run back to him, run back to those drums. Run away, boy, for love. Wave the suffering hero. To fight the shallows, we all las letras de esta canción, Banner, encontramos resumida la ideología de esta banda estadounidense, Salters Salterios. Todo empieza con una introducción en idioma farsi o persa que dice lo siguiente: Dios, tú eres mi amado y no importa lo que ocurra, yo solo quiero estar a tu lado. Y luego ya cuando las letras se cantan en inglés, encontramos versos como los siguientes: los imperios aplastan a los refugiados desde dentro y desde fuera. No queda nadie más que luche por ellos, salvo tú y yo. En efecto, Salters es una banda cristiana, pero concretamente de anarquistas cristianos, lo cual es un matiz importante. Y el tema de los refugiados, que ahora mismo está muy de actualidad, desde luego, a ellos lleva preocupándoles bastantes años. Y lo suelen mencionar en sus canciones. Además, este es un grupo que se involucra socialmente en diferentes causas. Y recordemos que un salterio es tanto un libro de salmos como un instrumento musical, una especie de cítara. También los salterios eran los músicos que cantaban los salmos en la antigüedad, y esa es la fuente de inspiración que toma este grupo de Filadelfia, liderado por Scott Krueger, también conocido como Captain Napkins. y le han acompañado a lo largo de los años numerosos músicos de diferentes países. Otro de los integrantes fijos de Salters es el percusionista Jay Beck. Y entonces a Salters vamos a dedicarle un monográfico en el programa de hoy, aquí en Intangible 23, tres de los siete discos del grupo se pueden descargar gratis en internet. Además, ellos ponen parte de su repertorio directamente bajo dominio público, lo cual es una señal de generosidad aún mayor que el uso de las licencias Creative Commons. Y de esos tres discos hemos sacado la selección musical de hoy, que empezaba, como ya he comentado, con la canción Banner, en la que canta Sepide Bahidi. Y este tema forma parte del disco As versus As, Nosotros contra Nosotros, o más bien, considerando que Estados Unidos tiene como abreviatura en inglés US, pues sería los Estados Unidos contra nosotros. Y de hecho en la portada del disco aparecen unos soldados bajo la bandera americana enfrentados a los músicos de Salters, que tienen su propio emblema anarquista. Ya te estarás imaginando, por todo esto que he dicho, que la música de Salters aúna espiritualidad y denuncia social. Y dentro de esos parámetros se mueven dentro de un buen número de géneros musicales, por ejemplo el gospel. En este mismo disco, US versus Us de 2004, el cuarto de Salters, encontramos la siguiente canción tradicional, Turn Me Round, hacer que me dé la vuelta. Ain't gonna let nobody turn me round, turn me round, turn me round. Nobody turn me round. Keep on walking, keep on talking, marching up to freedom. Yeah. Gonna let injustice turn me round, turn me round, turn me round. Justice turn me round. Keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Let Donald Rumsfeld turn me round, turn me round, turn me round. Let Donald Rumsfeld turn me round. Keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Turn me round, turn me round, turn me round. Let revolution turn me round. I'm gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Let sweet Jesus turn me round, turn me round. No dejaré que nadie me obligue a dar la vuelta. Voy a seguir caminando, hablando y marchando hacia la tierra de la libertad. Esas serán algunas de las letras de Turn Me Round, una canción tradicional entre esclavos, supongo que afroamericanos, y a la que Salters han añadido algunas letras más actuales. Por ejemplo, dicen: no dejaré que Donald Rumsfeld haga que me dé la vuelta. Y este es un mensaje más de una banda como Salters, que se declara antipatriótica, opuesta a cualquier violencia y a favor de la justicia, sobre todo hacia los refugiados. Los propios integrantes de Salters son almas errantes. Durante 5 años, por ejemplo, la banda vivió de un sitio para otro, sin un hogar fijo, y la simpatía hacia la situación de los refugiados corre en paralelo con el peregrinaje espiritual en busca de Dios. Y cambiamos ya de disco. En 2006 aparecía el trabajo titulado La liturgia divina de los miserables exiliados, incluyendo canciones como esta Danza de la bufanda, Scarf Dance. Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Junior, Jun A uno le pueden gustar más o menos las continuas referencias a Dios en la música de Salters, pero está claro que esta banda de Filadelfia no es el típico grupo cursi cristiano, para entendernos. Su música siempre tiene un carácter muy visceral y eso hace que conecte con el oyente más allá de las creencias. Y esta era la canción Scarf Dance de aquel álbum de 2006, La Divina Liturgia de los Miserables Exiliados. Ya por aquel entonces el grupo tenía bastante experiencia. Scott Krueger empezó con el proyecto en 1993 y en 1997 Salters dieron su primer concierto. Esa faceta de banda en directo ha sido muy importante a lo largo de la historia de la formación. Han dado conciertos en los lugares más insospechados, por ejemplo en el desierto del Sinaí, en calles de Noruega, en conferencias sobre anarquismo, en granjas de Tennessee, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre han llevado su música por diferentes partes del mundo esperando que la gente quisiera oírla. Y dado que los salterios, en el sentido original del término, interpretaban salmos, la banda de Scott Krueger ha puesto música a unos cuantos salmos de la Biblia. Por ejemplo, este salmo número 6. Be gracious to me, for I'm falling away. Heal me, O Lord, for my bones are dismayed. Be gracious to me, for I'm falling away. Heal me, O Lord, for my bones are dismayed. Be gracious to me, for I'm falling. Let's go. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre en Internet bajo licencia Creative Commons. Esta canción, Salmo número 6, es una adaptación del Salmo titulado Plegaria en la Tribulación. Dice lo siguiente: Ten piedad, Señor, porque estoy sin fuerza, sáname, Yahvé, porque mis huesos están desmoronados. Y fue esta la canción gracias a la que yo conocí a la banda Salters y sirvió de banda sonora de un corto en el que colaboré para el concurso Visionaria de la Asociación de Cine Vértigo de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Y es un buen ejemplo de la habilidad con la que Salters hace música religiosa que suena muy actual. Destacaría sobre todo esos juegos de voces y los sonidos del órgano y de la percusión. Y continuamos ahora con una canción más tranquilita, All Who Are Weary, todos los que estén cansados. Crowd has gone away. Families went home to stay. Good Christians said their last prayers. His old friends offered one last solemn stare. Walked the dirt and stone. Is the land of the refugee alone, forgotten and a long forgotten road. So far to go, so few to share the load. And everyone has come and gone, but the road is still thousand miles long, and the worst for most is my very best. Come to me. Esta y alguna que otra canción más de las que estamos poniendo hoy me hace pensar en la All Safe Freak Band, una formación de Ohio de los años 70 que fue pionera en lo que se conoce como rock cristiano, pero haciendo buena música, lo cual me temo que no es tan frecuente en ese género. Era el tema All Who Are Weary, el tercero que escuchamos del álbum de 2006, La Divina Liturgia de los Miserables Exiliados. Y ya vamos con el último hasta la fecha disco de Salters, Chapter 7, Carry the Bones. Capítulo 7, Lleva los Huesos. Y tenemos aquí otro salmo, en esta ocasión el Salmo 27. Of the living, wait for the Lord. and be strong. Let your heart take courage. Wait for the Lord here in the land of living. Los dos discos anteriores de Salters tenían 14 y 20 canciones respectivamente. Este otro, Carry the Bones, solo tiene 10, pero varias de ellas son mucho más largas, sobrepasando con mucho los 5 minutos de duración. Como esta adaptación del Salmo 27... que duraba 8 minutos. Y ese salmo tiene como subtítulo junto a Dios no hay temor. Y durante los últimos años, Salters no han estado en activo. Este de 2011 es su último álbum, pero según cuenta Scott Krueger en Facebook, se están planteando volver, especialmente a raíz de la crisis de los refugiados de Siria y de toda la crispación política que hay a nivel mundial. Ese sería un regreso bienvenido, desde luego. Hasta que se produzca, podemos seguir escuchando la música de esta banda de Filadelfia. Terminamos el programa de hoy con el tema Dew of the Morning. Esta era la canción Dew of the Morning del álbum Chapter 7, Carry the Bones, que incluye citas del Salmo número 22 y también del clérigo sudafricano Desmond Tutu. Aquello que dijo de que cuando los misioneros vinieron a África, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Dijeron, recemos. Cerramos los ojos y cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Todo esto forma parte de las letras de la canción y es una estupenda manera para cerrar el programa de hoy aquí en Intangible 23, que ha estado dedicado a esta banda de anarquistas cristianos liderada por Scott Krueger, The Salters, Los Salterios. Hasta aquí la edición 779 de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.